Hola, esta es otra de las cápsulas de los Juegos Olímpicos del Rincón del Fanático. Y bueno, lo que voy a platicar ahorita es un partido de rugby 7 entre Samoa contra Kenia. Este es el primer partido de rugby que veo en mi vida y un poco del contexto es que hace como un mes y medio contraté a un ingeniero para mi equipo de desarrollo en la empresa donde trabajo y resulta que él es el capitán de rugby de la UNAM, la máxima casa de estudios aquí en México. Y pues entre las pláticas que hemos tenido y demás, pues ha platicado mucho acerca del rugby y es de ahí que empecé a ver este partido, ¿no? De rugby 7, que son 7 jugadores que juegan 2 tiempos de 7 minutos cada uno. Y pues lo que veo, o lo que pude apreciar más bien, es que Samoa, que era favorito, pierde con Kenia. Y lo que me comentaba este chavo que se llama Emilio, es que el rugby 7, forma a los atletas más completos de todos los deportes, de todas las disciplinas. Y esto es porque pues, tienes que hacer sprints de 100 metros, tienes que correr muy rápido, tienes que taclear, tienes que pasar, tienes que brincar. Y entonces el físico de estos jugadores es muy, muy fuerte. O sea, sus espaldas, sus bíceps, sus piernas. Y la verdad es un juego muy dinámico, muy rápido. La verdad me gustó muchísimo. Creo y confío que el rugby va a ser uno de mis deportes favoritos a ver. Y bueno, respecto a este partido de Samoa contra Kenia, gana Kenia. Sorprende a Samoa y esto es lo que les puedo decir. Y sugiero que lo vean porque la verdad estuvo muy bueno. Gracias, bye bye.